Bueno, agradecerles primero que nada que estén acá. Este es un concierto muy, muy esperado por todos, digo, por la banda completa, por mi familia también, por mucha gente. Hay gente que está escuchando a través de Radio Santa María. Queremos agradecerle por ese apoyo. Saludar a toda la gente, a los que están acá en el cine, a toda la gente que está escuchando en toda la región. La canción que acaban de escuchar se llama Hermano del Mar y está dedicada sobre todo en estos días a la lucha que están dando nuestros hermanos de la pesca artesanal en el litoral. Es un concierto que venimos preparando ya hace más o menos 3 meses, y si contamos la grabación del disco desde julio que estamos trabajando en esto, y es raro sentir que todo va a pasar en tan poco tiempo, así que los invitamos a involucrarse en esto, grabarse todo en la mente, en el corazón, porque nosotros así lo estamos haciendo, de mucho corazón. Así que muchas gracias por estar acá. Santa María, transmitiendo el lanzamiento del álbum Volviendo a ser un pez de Alonso Núñez Lara desde el Cine Coyhaique. Una canción de amor que no podía faltar esta noche. La primera que hice escondido por ahí en unos pasillos del San Felipe Benicio, arrancado de clase. No sé por qué insisto en cantarte en sol. Será porque tus ojos me recuerdan la luminosidad de aquel astro mayor, de aquel astro mayor. A veces solo me siento a pensar qué maravillas puedo rescatar de nuestro encuentro disfrazado en el azar, tan solo en el azar. Es que no sé si sientes que cada nota de esta melodía es para ti. Es que no sé si entiendes que cada letra de esta poesía es para ti. Mi poesía y sentimiento en busca, desesperados por quedarnos en tu voz, tan solo en tu voz. Es que no sé si sientes que cada nota de esta melodía es para ti. Es que no sé si entiendes que cada letra de esta poesía es para ti. Radio Santa María. Muchas gracias. Compartiendo el lanzamiento del álbum de Alonso Núñez Lara desde el Cine Municipal de Coyhaique.